también de 31 minutos. Ah, para todos los César, un gran saludo en este día. Les tocó lindo día. Bueno, en la mañana algo de agüita, pero se sabía que iba a caer poquito. Mire, yo tengo por acá César Guzmán. Un saludo para César. Para el César Norambuena también, que trabaja por acá por el centro de Talca. Saludos para él. Para Roberto César Loyola. También lleva César, así que celebran. ¿Qué hay de cierto? No sé si Pepito aquí, que está conmigo, me lo puede corroborar. Dicen que solamente la persona tiene que celebrar el onomástico de su primer nombre, no el del segundo. Dicen, no, si el segundo nunca se celebra. El que vale es el primero. ¿Será tan cierto o no? Hay gente que claro, tiene hasta tres nombres y celebra por tres. ¿Ah? Celebra por el primer nombre, el segundo y después el tercero. Pero bueno, la gente, lo conversábamos en días anteriores, que antiguamente el onomástico se celebraba en grande, era como celebrar el cumpleaños. Bueno, yo tengo recuerdo cuando chico que lo onomástico se celebraban con una fiesta, un asadito, una carne, comamos algo. Todo. Hoy en día, feliz día, y con suerte porque está el Facebook, te lo escriben. Es que yo siento que se deberían celebrar los dos. Muchos lo celebran los dos, pero hay gente, sobre todo más mayor, que tiene experiencia, por eso digo yo, que dice, no, si eso no vale, solamente el primer nombre el que se celebra. Entonces, claro. Y hoy en día el onomástico ya pasa casi desapercibido. El cumpleaños ya se está celebrando. San Juan, que es tradición, de todas maneras. Claro, es que ¿qué pasa? Que hay algunos santos que son más populares, las María, los Juan, ¿cierto? Los Miguel, por ahí. Las Cármenes también, que pasó hace poquito, también. Pero tiene que ver con una celebración religiosa que conlleva también todo esto, sí. Ah, y aparte que, por ejemplo, las María, los Juan y todos son, aparte que son nombres que vienen desde la historia bíblica, son muy comunes. Hay muchas María en todos lados, hay muchos Juan, muchos José, Pedro, Pablo, que también es feriado por lo demás, pero por lo mismo, porque viene, son feriados religiosos, y en donde ya ese mismo feriado de repente hace que se celebre más a estas personas y no a los demás. Por ejemplo, hoy César, yo creo que más allá de un saludo, pásalo bien, feliz día, o en Facebook también le escriben feliz día, pásalo bien, y listo. Ya no es como antes. En México, de hecho, es grande el tema. ¿Ah? Las famosas mañanitas se cantan no solamente para el santoral, para el que está de santo, sino que para el que está de cumpleaños. Y allá es en grande el tema. Ah, en otros países también, pero acá en Chile como que, está de santo ya. Ya, feliz día nomás y listo. ¿Van a hacer algo? No, pa' aquí si está de santo nomás, no le pongan color. Bueno, cada cual con lo suyo, ¿va? Hay algunos que celebran los dos nombres igual. Yo por lo menos celebro, ¿cuándo están los Miguel? El 29 de septiembre y después el 2 de octubre, un día después, están los Ángeles Custodios. Yo como soy Miguel Ángel, celebro, pero casi pegadito. Y nos vamos a ir a la música. Aquí está Ricardo Arjona, Te Quiero. Otra luna nueva, yo te quiero. Mucho más que tres lunas atrás. Te quiero mucho más de lo que puedo. Te quiero aunque decirlo esté de más. Yo te quiero. El mundo está al revés y yo te quiero. Quererte me hace ser alguien mejor. Te quiero a veces más de lo que quiero. Te quiero aunque a veces cause dolor. Yo te quiero. No voy a rebuscar en la academia palabras para ver quién me las premia. Si este mundo cabe en dos palabras, te quiero. Te quiero mientras dure, que te quiera. Te quiero porque es la verdad. Guatemalteco Ricardo Arjona en la música. Buen tema. Este es un single del año 2012. El año 2012, ¿cierto? Sí. Sí. Buen tema. Ya vamos a continuar. Miren que pasa rápido la hora. Cuando tenemos en temperatura, déjeme ver por acá. Tenemos 17 grados, con razón tenemos tanto calor. Sensación térmica, digo, de 19 grados y brilla y brilla y brilla el sol, a pesar que las nubes predominan en nuestra capital regional, pero el sol hace de las suyas en Talca y en gran parte también de la región del Maule. En gran parte de la región del Maule está predominando el sol. Mire, según la Dirección Meteorológica de Chile, indica que en gran parte de la región, Curicó, Molina, Linares, Parral, Cauquenes, incluso en la costa, en Constitución, también tienen temperaturas de 15 grados a esta hora en Constitución. Está súper agradable, muy pero muy agradable. ¿Ah? Y se esperan temperaturas para mañana, uy, para mañana sí, eso me llamó la atención. Se espera que la máxima llegue. Mañana estamos a jueves y se espera que llegue a los 20, incluso hasta los 22 grados. Eso en Curicó, en Talca, en Linares, en Parral y en Cauquenes. Va a ser mucho calor. Si hoy tenemos calor, mañana prepárese, que se espera mucho, pero mucho más. Constitución mañana, 20 grados también. Va a ser harto calor en la costa. Así que usted que viaja a la Perla del Maule, no vaya tan abrigado. Mire que si no va a tener que empezar a sacarse la ropita. ¿Ya? Estamos juntos a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafle para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar te espera en la 10 Oriente 7 y 8 Sur acá en Talca. ¿Se le acabó el gas? Contáctese con su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz, llamando a los teléfonos 222-273 y también en el 223-1555. Llame ahora mismo, haga su pedido y verá cómo la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz llegará en tan solo minutos a su hogar. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, el lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Muchas novedades, precios bajos, ofertas y la mejor atención en pleno centro de Talca. Importador y comercial Victoria y su local Victoria Cumpleaños le esperan. 1 Sur 9 y 10 Oriente. Atención, amigos míos, ustedes que quieren ir a visitar la nieve. Se informa que el paso internacional Pehuenche está cerrado por razones, por supuesto, climáticas, pues. Con relación al perímetro de cierre del paso internacional Pehuenche, que actualmente se ubica en el kilómetro 133 de la ruta CH-115, sector de Lo Aguirre, la gobernación de Talca ha informado algunas modificaciones por razones, ¿cierto?, climatológicas. Las intensas nevazones, desprendimiento de roca que también hubo, y en base a información proporcionada por la Dirección de Vialidad, se decretó el cierre temporal para el tránsito de vehículos y personas en el kilómetro 100, ¿ah?, de la ruta Pehuenche. Esto en el sector La Mina. Sí, en el sector La Mina, hasta el kilómetro 100 solamente. Cabe señalar que esto se va a extender por los días que se mantenga el sistema frontal. No crea que porque tenemos sol acá en Talca, esto se acabó. De hecho, se espera pocos, pero casi nada de chubascos para los próximos días. Lo que usted sabe, allá en la cordillera se traduce en nieve y en problemas también en la ruta. ¿Ya? Personal de carabineros del mismo retén La Mina se encuentra en la zona realizando constantes inspecciones de la ruta con el objetivo de informar a los turistas las condiciones de la calzada, la intensidad de las precipitaciones de agua, nieve y cualquier factor que incida en el normal tránsito de la ruta. Por último, también se señala que se realizó lo humanamente posible por los organismos involucrados en el paso internacional Pehuenche, ¿cierto? Hablamos de la Dirección Regional de Vialidad, Carabineros de Chile, la Gobernación de Talca, esto para mantener la transitabilidad de personas y vehículos hasta el sector de Lo Aguirre. Hablamos del kilómetro 133, pero el sistema frontal en desarrollo no lo permitió. Así que por el bien suyo, por el bien de su familia y de todos los turistas que quieren disfrutar de la nieve quizás, pero sin pasar susto, decretaron que solamente se puede llegar hasta el sector La Mina, kilómetro 100. Esto, por lo menos, hasta que el sistema frontal acabe. Vamos a escuchar música desde México. Maná, Hasta que te conocí. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía

que me haces pensar todo el tiempo en tenerte aquí conmigo. ¿Qué tienes tú que no puedo esperar? Sentir tu cuerpo, tu forma de amar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, ay, ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. La tarde con 11 minutos, 4 con 11 acá en Fantástica 92.3 FM, también a través de la señal online www.radiofantástica.cl. Estamos llegando a ustedes y a través de su celular, a través de la aplicación de El Telón, ¿cierto? Ahí también nos va a poder escuchar en su tablet, en su iPhone, en su iPad. Todos los dispositivos son compatibles con la aplicación del Telón, en donde usted ahí nos va a poder escuchar. Si va en el auto, si va de viaje, donde vaya, para que lo tenga presente, ¿ya? Si está fuera del país, también, pues. 4:12. Atención a lo siguiente, esto es muy, pero muy bueno, ya que ahora usted podrá pagar sus deudas con la tía rica, ¿cierto? Hasta en 6 cuotas. Esto es muy, pero muy bueno. Si antes, cuando usted empeñaba algo en la tía rica, debía devolver el préstamo de una, ahora lo podrá hacer hasta en 6 cuotas. Muy bueno. Así lo aseguró este miércoles la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jimena Rincón, junto al director de la Dirección de Crédito Prendario, Luis Acevedo. Dijo: estamos lanzando este nuevo modelo de negocios, que consiste en que las personas que vienen a la tía rica a empeñar sus joyas o los objetos de valor van a poder pagarlo hasta en 6 cuotas. Hasta hoy se podía pagar de una sola vez y este anuncio es, sin lugar a dudas, muy importante, señaló la secretaria de Estado. Además, informó que el costo del crédito es de un 2,5% del interés mensual, más un derecho de emisión y de seguro que se paga al final del plazo. Si el préstamo es de 100.000 pesos, explicó la autoridad, tras 6 meses de vigencia el crédito se deberá pagar tan solo 19.500 pesos por concepto de intereses, derecho de emisión y seguro, y se devuelve la prenda de inmediato. Esta es una ayuda del gobierno, dijo, a las personas que tienen que pagar sus cuentas de luz, están en un minuto de mala racha, tienen que pagar una cuota del banco, alguna casa comercial, comprar remedios, o no tienen dinero porque están cesantes. Frente a todas estas deudas que la gente tiene, van a la tía rica, se les tasa lo que quieren empeñar, se les hace el préstamo, destacó la ministra. Asimismo, en el caso del rubro joyas, ese periodo se puede renovar por una por única vez por otro similar. Las autoridades además explicaron que los montos máximos de préstamo son de 200.000 pesos para el rubro de las joyas y 100.000 pesos en otros objetos. De repente van con computadores, guitarra, en fin, cualquier otra cosa. Actualmente la tasa de recuperabilidad es cercana al 97%, por lo que cada vez menos personas pierden sus prendas en estos remates que hace la tía rica. El director Luis Acevedo explicó que este beneficio fue una solicitud que salió de los propios usuarios del sistema, que a nivel nacional alcanza a unas 200.000 familias. La idea de esta iniciativa es hacer más fácil la vida de los chilenos y también de las chilenas, agregando que es el mismo crédito de siempre, pero mejor, pues, ¿eh? Con más facilidades para pagarlo en cuotas. Qué mejor. Para mayor información sobre el tema y sobre las sucursales también, a nivel nacional, las autoridades llamaron a informarse en la página oficial de la DICREP, que es www.dicrep.cl. Así que ya lo saben. Ahora en la Tía Rica se paga en cuotas. We'll be right back. Oye, está buena la chúcara. Último capítulo de la chúcara ahora. Le fue bien a la... a esta teleserie, así que bien por TVN igual. Ya vamos a estar con las noticias de la televisión y del espectáculo también, pues acá en La Tarde Fantástica. Siempre con los consejos de Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar te espera en la 10 Oriente 7 y 8 Sur. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos para hacer su pedido ahora mismo son el 222-273 y también el 223-1555. Esos son los teléfonos, anótelos. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, llevando el gas a su hogar todos los días de la semana, durante todo el día. Y también la importadora comercial Victoria es el lugar donde usted va a encontrar todo en productos menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora comercial Victoria, dos locales, en la 109 y 10 Oriente. Tiene todo en menaje, decoración, accesorios, todo para el hogar en la vereda sur. Mientras que en la vereda norte está su nuevo local Victoria Cumpleaños, con todos los artículos para que en esa celebración no falte nada. Importador y comercial Victoria en el centro de Talca le espera. ¿Ya? Estamos ok. Se acerca septiembre, mes en el que no solamente, cierto, tenemos algunos días feriados por las fiestas patrias, sino que además llega la primavera y con ello el calor. Y para mantener su auto en perfectas condiciones para esta fecha, le vamos a dar algunos consejos que nunca están de más, ¿eh? Miren, en las ruedas, estas son las responsables de nuestro sustento en el suelo, usted lo sabe. Por eso se recomienda revisar el desgaste con una mirada en los dibujos de los neumáticos. Recuerde que las hendiduras no deben tener una profundidad de al menos 1.6 milímetros. Nunca es malo utilizar una moneda de 500 pesos con la que, si logras ver el aro plateado al ponerla en el dibujo, entonces es tiempo ya de cambiarlo, como consejo, ¿ya? Los frenos también es importante revisarlo, pues. Usted debe comprobar que al frenar no se escuche el ruido de fricción metálica. Si es así, tiene que visitar de inmediato su taller. Ese sonido puede ser causa de falta de líquido de freno, las pastillas pueden estar muy desgastadas, el sistema pierde líquido por alguna bomba o manguera, entre otros. Además, si al frenar con el auto en movimiento notas que el pedal de freno se va al fondo con una sola pisada, es urgente llevarlo a revisar para que no le ocurra nada. También los niveles más importantes de los líquidos hay que revisarlo, como el nivel de aceite, que es muy pero muy importante, ¿eh? El kilometraje que corresponde al cambio de aceite y el filtro. Así, si el auto, cierto, está próximo al kilometraje de servicio, recomendable hacerlo antes de partir de viaje, sobre todo si usted se va a pegar un pique largo, ya que así se evita problemas. Lo mismo con la correa de distribución, es importante verificar si es momento ya de cambiarla, ya que esto varía según el modelo del vehículo. Los amortiguadores también, tiene que revisarlo, que estén en buen estado, porque esto le van a dar la estabilidad al auto en la ruta. Sobre todo si usted quiere viajar, quiere ir bien lejos, quiere aprovechar los días que vienen del 18, téngalo en cuenta. Lo mismo con las luces. Tiene que realizar las siguientes pruebas: de crucero, alta, cuartas, direccionales, los frenos y los neblineros. Así se asegura también de no tener problemas en la ruta, sobre todo cuando viaja de noche. ¿Ya? Son algunos consejos que le entregamos acá en La Tarde Fantástica. Si usted está planificando un viaje largo ahora para septiembre, téngalo en cuenta, el auto es muy importante. Quiero.

¿cierto? La que pasó un tremendo chasco en manos al fuego hace un par de años atrás, ya que aseguró que todo fue planeado por ella y sus amigos. Anoche, la mítica participante de Manos al Fuego, Rocío, llegó hasta el programa Mentiras Verdaderas para contar lo ocurrido en el programa de noviembre del año 2013, donde tras su participación fue sindicada como la mujer más infiel de Chile. Sin embargo, y a casi dos años de lo ocurrido, la joven le confesó a Ignacio Franzani que todo fue un verdadero tongo. Según ella, Sebastián, la supuesta pareja que puso a prueba a Rocío, nunca fue mi pololo y que con tres amigos inventamos esta historia para sacarle un poco de plata al programa. La tesis fue sustentada por su amigo Ignacio, quien también estuvo en el programa de La Red a través de un despacho indirecto. Nosotros no pensábamos que el programa iba a tener tanto rating. Nosotros le hicimos el programa a Manos al Fuego. La verdad, no lo pensamos, fue de miércoles a jueves, lo hicimos y no medimos consecuencias, aseguró, ¿cierto? El joven también. La Rocío cambió toda su vida, su familia se vio afectada por una pendejada de todos, agregó, tras la confesión de esta chica anoche, ¿cierto? Algunos le creyeron, otros no. Vamos a ver qué, quién tiene la razón, como se dice. Nos vamos a ir hasta TVN, ya que este canal está estrenando las primeras imágenes de su nueva serie Juana Brava. Tiene pinta de buena, según lo que se ha visto. Esta noche, después de 24 horas central, se estrenó el tráiler de Juana Brava, la nueva serie de ficción que va a tener el canal, que va a debutar muy pronto en el horario prime de la estación pública y que retratará el abuso de poder y de las malas prácticas de autoridades y empresarios. Esta producción nacional, realizada por Palta Films y TVN, está protagonizada por la actriz Elisa Zulueta y cuenta con la historia de una idealista y aguerrida mujer que se ve obligada a regresar a su pueblo natal, donde su padre es el alcalde. Tras salvar a una niña de un incendio y transformarse en una heroína, se convencerá que puede aportar a la comunidad, por lo que decide trabajar en el municipio. Esto la llevará a convertirse en alcaldesa y enfrentarse a quien se sea para proteger, ¿cierto?, a San Fermín de las diversas irregularidades e injusticias que padece. Juana Bravo cuenta con un destacado elenco integrado por Gastón Salgado, Alejandro Trejo, Paulina Urrutia, Lucas Balmaceda, Emilia Noguera y Willy Semmler, entre otros, por supuesto, reconocidos actores. Serie que promete y que ojalá la gente también premie con el rating, ¿eh? Que siempre pide buen material, pide buenos programas, pide buenas series, no quiere tanta farándula, pero lamentablemente no está privilegiando estos buenos programas que hay en la televisión. Y lo que está pasando ahora, sí, pues lo que está pasando, ya terminó ya. Acaba de terminar La Chúcara, está en su último capítulo, recordemos, ¿cierto? Estaba en su último capítulo La Chúcara de Televisión Nacional de Chile. Y vamos a ver de inmediato qué pasó con el rating. TVN 17 puntos. El Mega con Eres Mi Tesoro se quedó con solo 6 puntos, Televisión con 7 y Canal 13 con 5. Éxito total entonces en el último capítulo de La Chúcara. ¿Qué tal si tocamos la canción? Ya que la teleserie terminó, no la vamos a escuchar más, yo creo. Escuchemos entonces el tema central de La Chúcara, interpretado por La Guacha. Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma. Y es que todo es tan bonito junto a ti. Tú me provocas, solo miro tu boca. Se escapa mi ropa, lo que quieras por estar cerca de ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma. Te voy a llevar a los matorrales, solo la luna y llena. A los matorrales, la tarde fantástica. Dame la fuerza y voluntad, dame la señal que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga y quiere salir. La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti, que vale la pena, que vale. La voz del amor habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar. Una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar. Es un largo camino y es el amor la señal. Contigo todo es esperanza, contigo solo quiero vivir. Y vale la pena que vale. La voz del amor habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar. Una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar. Es un largo camino y es el amor la señal. Señal. Dame la fuerza que necesito, libertad. Dame las ganas de volar. Una mirada que vale mi felicidad. Dame las ganas de soñar. Es un largo camino. Es el amor la señal. Dame la fuerza. Es el amor la señal. Dame las ganas. Agradecer a Ceiling Car de las 10 Oriente 7 y 8 horas, Cantalca. La solución para su auto está ahí en Ceiling Car. A la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós y su fono pedido 222-273 y 223-1555. Las gracias también. Y a la importadora y comercial Victoria y sus dos locales en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente por haber estado con nosotros en esta jornada de miércoles. Y para despedirnos, le vamos a contar el sustito que pasó Marc Anthony, celebrando el éxito de La Gozadera. Marc Anthony está en la cima por estos días, y es que el ex de J-Lo estrenó recientemente La Gozadera, el video bailable y bien prendido junto a los cubanos de Gente de Zona, que ha llegado al número uno en varios países. Pero hace algunos días el cantante se asustó mucho cuando en su viaje rumbo a Colombia, donde se presentaría el martes pasado, el avión sufrió un desperfecto cuando ya estaba en el aire, lo que dejó medio tiritón al cantante y lo obligó a cancelar el show. Pero el sustito lo pasó rápido, porque ya de vuelta en tierra se llevó la noticia de que La Gozadera es un éxito en varios países del mundo, entre ellos nuestro país Chile. La canción figura entre los más vendidos en iTunes en países como Colombia, España, Panamá, Chile y otros. Y eso no es todo, porque además se dio a conocer que el tema lidera las listas del ranking Billboard de los más tocados en la categoría Latin Airplay, Tropical y Latin Red. Así que está yendo bien. El tema es bueno, es pegajoso. Gente de zona ya viene a... desde el tema Bailando, que le está yendo muy pero muy bien con todas sus colaboraciones. Y nos vamos con esta canción. Gente de zona y Marc Anthony, para despedir esta tarde fantástica de miércoles 26. Hasta mañana, si Dios así lo quiere. Dominic.